Aquí nadie se escapa. Todo y todos son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. Así presión, no me llevo. Okay. Amigos cibernautas, bienvenidos al 16º programa de Ya no hay respeto. Nos habíamos tardado un poquito porque el señor Matías ahí anda con unos cursos metido y que además no da tiempo a darle salida a estos programas, pero ya vamos a retomar de nueva cuenta el ritmo de trabajo. Señor Matías, buenos días. Buenos días, pero para empezar no hay ningún problema estomacal, ¿eh? ¿Ah, no? Cuando hablas de cursos hablas de... Aclaremos, el curso que se está llevando a cabo en el CECITEA de periodismo escolar, cuyo titular es el señor Matías, es la nuez del asunto, es otra cosa. Señor Matías. Y hoy tenemos un invitado especial, el señor el licenciado Manuel Cortina, secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes. Eso les dice a todos, ¿eh? Pues, muchas gracias. Y qué bueno que todos somos especiales, Matías. Buenos días, buenos días. Todos son especiales, muchas si no, no estarían aquí sentados. Claro, ¿no? Muchas gracias. Señor Matías. Que nos hagan sentir especiales a todos es muy bueno para romper el pánico. Exactamente. Sí, pero es que si oyen el programa, entonces van a enterar que todos les interesan mejor. No, y si ya lo oyó. Y aún así, a pesar de haberlo oído, vino. Eso es. Lo cual es doble mérito. Muchas gracias. Eso bueno, sí, es que afortunadamente lo oyó hasta anoche. Así ya no tenía más remedio. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenos días. Y pues, bueno, ahora sí, antes que nada y primero que todo, ¿cómo te sientes como secretario del ayuntamiento? Fíjate que es un reto muy importante. Yo mismo me lo cuestionaba, lo que mucha gente a lo mejor se llegó a cuestionar o se lo cuestiona todavía, el asunto de la edad, ¿no? Muchas veces queremos ver a los secretarios de gobierno como operadores políticos de los diferentes niveles de gobierno, las personas con milludas que tengan experiencia en hacer amarres en lo oscurito, presiones políticas no tan transparentes. No, ¿verdad? No es mi estilo. Mi estilo es hablar de frente y quizá eso complique más las cosas, quizá eso haga más difícil el trabajo de un operador político, pero yo he vivido convencido toda mi vida que la política buena, la política sana, también existe, no solamente la política de aprovecharse del puesto, de aprovecharse de los demás, de aprovecharse del espacio de representación para poder hacer cosas para uno mismo, ¿no? Sí, pero eso son estrategias a veces indispensables. O sea, muchas cosas no tienes que hacerlas en oscurito porque sean sucias, sino porque necesitas hacerlo de esa por manera supuesto. Para poder cumplir otras. Ahí tenemos que hablar de lo que es la grilla mala y la grilla deportiva, ¿no? O sea, deportivamente, dicho de alguna manera, hay ciertos movimientos de di esto, publica esto para que sea de dos bandas y regrese lo que yo quiero que salga. Eso no lo veo yo amoral. Pero sí hay actitudes incluso inmorales que se llegan a hacer desde los puestos de operación política con las que estoy completamente en contra. Oye, ¿no? Entonces, ¿no te gusta hacer nada en lo oscurito? Bueno, estamos hablando de función pública, ¿no? Ah, sí, sí. También. En la función pública, nada que sea público tiene que ser en lo oscurito. Por okay. Definición. Por definición. Bueno, sí, es metafórico, porque si se lo oscurito quiere decir que lo haces a, vamos, los juegos de dos, tres, cuatro bandas, ¿no? Eso es lo que se refiere. En lo personal a mí me gusta con muchas luces. O sea, hacer las cosas, pues, por el desempeño profesional. ¿Con cuántas bandas tocando? Por eso no me junto mucho con este hombre, pero okay. Por eso a veces me tardo en acudir a los programas de entrevista. Algunos agarrando ánimo, así como que me chino otra vez. Ya es que difícil es. Sí, yo sé. Se toño, muy bien. Pero sí es indispensable, obviamente, que ese tipo de maniobras tienen que existir, de otra manera otras cosas no funcionan, porque tú puedes ser contrario a esas prácticas, pero hay otros protagonistas, hay otros actores así es. Que precisan de ello. claro. Entonces tú no puedes llevarlos a todos a tu sistema. Tienes claro. que trabajar con los sistemas. Esa es la dificultad y por eso empecé diciendo que quizá esto es lo más difícil del asunto, intentar hacer las cosas con una política más pura y más sana. Obviamente, si hablando de cualquier deporte, se encuentra uno a un deportista contrario que juegue sucio, pues de repente hay que pegar brincos y hacer que el juego sucio no le pegue a uno, ¿no? Y lo mismo que si te encuentras gochas, gocheros, y todo eso, pues, el juego sucio hay que blindarse contra él, ¿no? Pero intentar que de uno no salga el iniciar este tipo de movimientos, ¿no? Y bueno, ahora, en fechas recientes se ha visto que el ayuntamiento está ahora sí ya más o menos desarrollando su estrategia social política con algunos grupos, y sobre todo con los grupos que inevitablemente tienen que ver con o tienen que trabajar con el ayuntamiento. Por ejemplo, es el caso de los grupos, hablemos en este caso, los vendedores ambulantes. Uh-huh. Lo que quiere decir es que... Lo que Toño quiso decir, ¿no? Es que no tiene usted definido todavía, por ejemplo, la o no tienen hecha, no tienen conformada, no tienen formalizada, una red, organizada el área ferial, lo cual es necesario para que puedan aplicarse cargos, bien, hacerse cobros. Claro. Se me brincó hasta allá. Bien, yo entiendo, quiero entender la pregunta de esta forma y creo que la solución es jurídica. Hay una ley del patronato de la feria de los años 80, no me acuerdo la fecha, 84, 85, debe haber sido publicada, en donde se establece que el municipio autorizará un perímetro ferial para que el patronato lo administre, en pocas palabras. Pero es una concesión. Es un tipo de concesión a otro entre público, ¿no? La concesión tendría que ser a un privado, pero un tipo de concesión. Sin embargo, aquí lo extraño es que, fuera de toda lógica jurídica, el municipio se retrotrae de ese perímetro, según esta ley. Entonces es como decir, pinto una raya y adentro de esta raya deja de haber municipio para que solo haya patronato. El patronato limpia, presta los servicios, seguridad pública, agua potable, todos los servicios públicos municipales los presta solamente el patronato, incluyendo el control de mercados, de ambulantes, incluyendo todo lo que haya que ver allá adentro, ¿no? Y así sucedió durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando estábamos preparando el gobierno de Martín Orozco, recién terminada la elección, yo como amigo suyo nada más, sin haber recibido ninguna invitación todavía, ningún puesto, me pidió que hiciera algunos análisis, y uno de los estudios que hicimos fue este, de la situación de la feria con respecto al municipio, y nos dimos cuenta que ya esta ley del patronato, aparte de ser antigua en tiempo, es muy antigua en ideas y en la nueva... el nuevo municipalismo mexicano. En el 99, entró en vigor en 2000, se hizo una reforma municipal en donde se le da al municipio autonomía total de gestión, se le da, aunque todavía falta la autonomía fiscal, que sin esa pues, la otra autonomía no sirve mucho, pero se le da autonomía por lo menos en papel de gestión, que hay que pelear por ella, y en donde no puede haber un espacio sino un municipio dentro del territorio nacional. El municipio no puede dejar de ser el obligado y también el beneficiado de cualquier servicio público. Entonces nosotros dijimos, la ley del patronato es anacrónica y es inconstitucional. Vamos planteando un nuevo esquema. Vamos planteando un esquema en donde no autoricemos un perímetro y nos salgamos del perímetro para que el patronato administre, sino que vamos diciendo al patronato, organiza tú la feria, tú eres el organizador de la pachanga, pero déjanos seguir prestando todas nuestras, o sea, ejerciendo nuestras facultades y cumpliendo con nuestras obligaciones en ese perímetro. Entonces, ¿no está peor? ¿Está de todo, está cediendo sin conceder? No, porque no es lo mismo, Matías, que yo te pida tu casa prestada para hacer una fiesta, a que te corra de tu casa para hacer una fiesta. Tú no dejas de tener vigilancia de tu casa, no dejas de... ¿Si es un consuelo que me junten en la fiesta? Pues que es tu casa, ¿por qué te vamos a correr de ahí? Entonces en mi casa, vas a invadir mi casa, si todo se está haciendo en mi casa, vas a dejar que otros hagan otras cuestiones. Si la pregunta va dirigida a que ojalá y fuera el municipio que organizara, tienes toda la razón, pero ese es el siguiente paso. El primer paso es decir, el municipio tiene estas facultades y estas obligaciones y le vamos a seguir ejerciendo, no vamos a dejar de cumplir con nuestras obligaciones. Porque se pareció anacrónica la ley, pero la sigues utilizando como tal. Con toda la anacrónica que es, sigue sujeto a esa reglamentación. esa reglamentación de la feria. No la estamos aplicando en lo que no es, en acuerdo, lo que no es vigente. Sigue existiendo. O sea, no, sí, lo, no, no, claro, claro. Sigue igual. Claro. Lo único que hiciste nada más es cambiar los procedimientos. Sí, pero quisimos detectar la parte de la ley que fuera anacrónico y darle el punto de vista nuevo constitucionalmente hablando. Pero es que lo mismo es que, quiero decir, más bien te pregunto, mi función es preguntarte, no es lo mismo lo que están haciendo, simplemente con un pequeño cambio. Le dice al patronato, tú organiza en mi casa lo que tú quieras. Y yo sigo siendo dueño de la casa, pero así tú organiza, es. Tú haz lo que quieras. No me voy a salir de la casa. Sí, es que, es lo que te digo, el municipio no tiene ni la facultad ni la obligación. No le está cediendo, esa es la diferencia. El municipio no tiene la facultad ni la obligación de organizar una pachanga. ¿No era más legal que dieras que el perímetro ferial? Yo creo que el municipio no puede retrotraerse de prestar servicios y de atender una zona porque se va a organizar una fiesta. ¿Me explico? Lo que no encuentro es la palabra para describir lo que están haciendo, pero me parece que de todos modos es una irregularidad. O sea, mientras no se modifique la ley, mientras no la hagan ad hoc. Pero acuérdate que las leyes superiores modifican las leyes inferiores. De acuerdo. Y las leyes posteriores modifican las leyes anteriores. O sea, entonces basta con ignorar la del patronato. Urge una reforma, pero eso no lo hace el municipio, eso lo hace el Congreso del Estado. Pero no lo has promovido, o sea, tranquilamente te has quedado callado, como municipio. A ver, otra vez. Esa reforma, urge la reforma. Urge la reforma, hay una iniciativa que está desde que el presidente municipal, ahora presidente municipal Martín Orozco, era diputado y yo era asesor de la bancada del PAN, se presentó una iniciativa de ley que está en comisiones congelada, no sé por qué, pero está presentada la iniciativa para hacer estas reformas. ¿Les conviene que siga congelada? No, de hecho ahorita porque yo la tengo... ¿Mueven? Porque el que la tiene que promover es el Congreso, y sí le hemos promovido a nivel hablar con los diputados encargados y decirles urge que salga esta reforma. ¿Así les han dicho que urge? Nosotros les hemos dicho que urge, los diputados están trabajando en ello. No, lo más, no se enojan ustedes porque no se mueve, pero sí les están urgiendo. Sí, les estamos urgiendo que termine la reforma. No. Entonces, bueno, para empezar, ahí tenemos una cuestión. Reunión comerciantes del Terán. Así es. Les dije que tenía esta reunión. Bueno, se adelante, yo estoy no pasa seguro que nada. Te van a esperar. Yo estoy seguro que sí. Te lo aseguro. Entonces, hasta ahí tenemos una cuestión que hay que modificar. Que es necesario. A lo mejor no urgente, pero sí conveniente, ¿verdad? No, es urgente la reforma. Bueno, si fuera urgente, ya lo hubiéramos hecho desde hace mucho tiempo. Sí, no es tan urgente para... como una fuga de gas, pero sí es importante. Sería conveniente que se hiciera, todo marcharía dentro de un marco legal. Así más es. Tranquilo, así más es. Acorde, más armónico. El mismo marco legal. El Pero problema si es que tenemos tantos roces ahí entre nuestro presidente municipal y nuestro gobernador, y luego con todo ese tipo de cosas, hombre, pues vamos Pero si recordamos que el gobernador fue presidente municipal y él peleó porque la feria fuera atendida por municipio, estamos hablando de que en este campo los roces deben ser mínimos, deben ser más bien operativos. Oye, ¿él se acuerda de que fue presidente municipal? Yo te pregunto en el sentido en cuanto a cómo se comporta con el ayuntamiento. Se acuerda que fue presidente municipal, sin embargo, pues hay diferencias de ideas y de opiniones ¿Y de válidas tiempos? Y de tiempos, sí, por supuesto. No, pero hay diferencias de ideas y de opiniones muy válidas y vamos, estamos buscando que se hagan las cosas con la plataforma política con la que fueron lanzados los dos gobiernos, y si de ahí en adelante, después de respetar la plataforma política, hay alguna diferencia, es donde empieza a haber los roces, pero creo que eso es superable, ¿no? A final de cuentas. Y estábamos con las funciones del municipio dentro de la feria, del ayuntamiento dentro de la feria. Ustedes dejaron que el patronato organice la feria, pero ustedes siguen cobrando como prestadores de servicios de ese organizador. Sí, sí, porque el municipio no deja tener esas obligaciones. Es decir, hay una... Pero bueno, ¿estás conservando nada más tus derechos o también tus obligaciones? Porque estás al cobrar, estás reconociendo, estás conservando tus derechos. Sí. ¿Y tus obligaciones dónde quedaron? Las obligaciones siguen conservando también. Toda la verificación de la feria la hace el municipio. Toda la prestación de servicios públicos en la feria los hace el municipio. El patronato dice qué negocio se acomoda en qué espacio. ¿Qué lugar sirve para qué tipo de fiesta? ¿Qué lugar sirve para qué otra? ¿En qué horarios funciona tal o cuál espectáculo? Ese es el que organiza la fiesta. El municipio no deja de regular seguridad pública, tránsito, limpia, comercio ambulante, comercio establecido, venta de bebidas alcohólicas, todo eso lo pero sigue regulando. Pero el de la organización es cuando te dicen encima las broncas que mencionaba Toño, que era la pregunta. ¿O las que se van a venir? La gente tiene que venir, acude al ayuntamiento porque sabe que el ayuntamiento es el que debe decir, aquí tienes este espacio para ti, aquí tienes aquel espacio para allá. Sí. La feria siempre ha sido del pueblo, la feria siempre ha sido del ayuntamiento. Siempre había sido hasta... hasta los 60s más o menos, en donde se decidió que fuera estatal, pero era el municipio el que organizaba antes. Con la creación del patronato, o sea, así es. Se les fue para arriba el patronato, o sea, el patronato debió haber surgido como un ente auxiliar del ayuntamiento para organizar, no y como les crecieron los enanos. Así es, eso creo que sucedió en los años 60s y 70s. Así es, al grado de que el patronato se volvió amo y señor de un territorio que realmente no era suyo, pues es un territorio primero municipal y luego estatal, no de un ente conformado por cámaras de comercio y por, en fin, no es una autoridad. Que ya estos organismos los corrieron, ya no participan. Ya no, yo creo que este... Ya no tenemos lugar en la feria. El esquema, exactamente, el esquema final de cómo organizar la feria debe de ser como cuando... ¿De qué sirve que haya un representante del ayuntamiento en el patronato? Para acabar un voto. ¿De un voto sirve? Dentro de 16 o 18, no sé cuántos son. ¿De qué sirve? O sea, decirme uno entre tantos, no así cuenta es. Prácticamente. Así es. Es uno de más. Es un voto más, muchos. Así es. Y sin embargo... Es no por eso que queremos recuperar la operatividad de la feria. ¿Me explico? ¿No estamos ya muy avanzados en ese ayuntamiento como para estar hablando todavía de proyectos? No, es que no es... ¿Es una limitante el hecho de que ambos gobiernos sean del mismo partido? No lo veo así. No, mira, Matías, yo lo que creo es esto. No, cuando yo te digo queremos recuperar para el municipio la operatividad de la feria, yo estoy cierto, y el presidente municipal también, de que no tiene que hacerse en 3 años. Estamos nosotros plantando, señalando rumbos hacia donde queremos caminar, pero el siguiente municipio tendrá mucho que hacer, y el siguiente tendrá mucho que hacer, y sucesivamente, ¿no? Se están haciendo lo que todos, dejándole ahí a lo que sigue, las broncas principales. No, estamos dando el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, hasta donde podamos, para que el siguiente dé el cuarto, el quinto y el sexto. Dejar las broncas sería, no me muevo y vamos a ver el siguiente a ver qué hace. Estamos empezando a caminar hasta donde el tiempo nos dé oportunidad, y el siguiente tendrá que retomar o cambiar de rumbo, pero ya en base a lo que ya construimos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el municipio cuando vienen los comerciantes, obviamente, siguiendo un cauce muy natural, van al ayuntamiento para que les resuelva un problema? ¿Los bateas? Los comerciantes se les explica muy claramente lo siguiente. El patronato tiene que decir qué se establece en dónde. Y después vienes con el municipio para poner todo en regla, lo que es el permiso, etcétera. O sea, el patronato va a establecer, como te lo dije hace rato, áreas, horarios, giros, etcétera. Entonces él puede decir, en esta zona se ponen ese tipo de comerciantes, aquí se pone el Teatro del Pueblo, acá va a estar el evento. Lo que diga el patronato. Sí, porque es el organizador de la feria. Tú no puedes modificar nada por más que vengan y te busquen. En un futuro quizás se pueda, momento no se puede, porque además tampoco queremos entrar en un enfrentamiento que lo único que deje es que deje de haber gobernación o gobernabilidad en la feria, ¿no? O sea, queremos una feria organizada, y esto se lo estamos dejando al patronato, porque así dice su ley. Y esto no es contrario a la Constitución. Sin embargo, le decimos al patronato, tú organiza, y después de que tú digas en dónde va qué, nosotros asumimos toda la responsabilidad de cobrar, de verificar, de controlar, incluso de sancionar en su momento, ¿no? Oye, dentro de las cuestiones que manejamos hace un ratito, de las cosas en oscurito y cosas de estrategias, ¿no sería conveniente organizarle algunos movimientos al patronato para darle calambres, para... No es el camino, no es el camino. Yo creo que el camino es demostrar, yo creo que la verdad se demuestra con verdad también, ¿no? Te pusiste colorado, ¿eh? Así soy yo, tengo un termómetro que el frío y el calor y los nervios y, bueno, se me notan en la cara. Yo también utilizo ese pretexto. Para ya cuando tengamos el video, entonces sí, va a ser un balcón. Es el reflejo de tu camiseta, Matías. Sí. Y por ahí ya hubo algunos monitos que ya prometieron que van a armar un despapalle durante la feria, precisamente por esos movimientos. ¿Ya tienes preparado alguna estrategia para enfrentarlo? Mira, si la queja es la ubicación de los comerciantes, el patronato los tiene que recibir y resolver. Si la queja es el cobro, la verificación, la aplicación de la normatividad municipal, por supuesto que los vamos a recibir a cada uno que tenga esa queja. Hasta ahorita la queja no es esa. La queja es en dónde se quieren establecer y en dónde el patronato ha decidido que se pueden y en dónde no. Ese es el... Es bronca del patronato. Está por lo que mencionamos. Así la definición es. De los marcos. si los comerciantes, bueno, dice Toño, los comerciantes van a hacer un relajo ahí, van a manifestarse, realmente van a manifestarse. Ya iniciaron, el miércoles, este miércoles, esta semana cumplió 15 días de la primera manifestación en torno a asuntos de la feria. Curiosamente la manifestación se hizo afuera del Palacio Municipal, pero era realmente por espacios en la feria, ¿no? Por lugares que querían, ¿no? Es decir, ubicación de los espacios comerciales, ¿no? No, y por lo que se ha adelantado, esa manifestación no fue nada, no fue más que una fiesta. A eso me refiero precisamente, o sea, ya está preparado el municipio, porque han prometido a algunos comerciantes que van a ir primero a tomar prácticamente la plaza, y si los botan de allí, entonces se van a dedicar a limosnear, y de ahí a lo mejor hasta van a montar algún teatro alternativo, y quién sabe hasta dónde vayan. ¿Ya estás preparado para...? Yo publico algo de eso, uno de los diarios locales, sí. Hidrocálido concretamente. Uh-huh. Fue un adelanto que dio David Ortiz, en el sentido de que van a recurrir, como los... como sucede en los grandes ríos y como sucedió en Chiapas y en otras partes, van a recurrir a los lugares tradicionales, a los lugares que han ocupado o que ocupan durante todo el año, obviamente en contra de la disposición del patronato. Saben que la fuerza pública los va a retirar y saben que se van a dejar que lo retiren. Hasta eso ya anunciaron que no se van a oponer porque les duele menos, pero van a volver a la feria a pedir limón, pero obviamente haciendo saber las supuestas imposiciones arbitrarias de las autoridades. Uh-huh. Eso ustedes se van a quedar con los brazos cruzados. Eso no le afecta al ayuntamiento, no obstante que está ocurriendo en el área de la... No, familia. Claro que nos afecta. Mira, hemos trabajado con líderes de comerciantes de muchas organizaciones en el municipio durante todo el resto del año y tenemos muchas relaciones con ellos el resto del año. Te puedo hablar de que prácticamente yo en lo concreto, y mucho más el director de mercados, pero yo en concreto, yo recibo por lo menos a unos 8 o 10 cada semana, diferentes líderes, para platicar con ellos que si el nuevo tianguis, que si la ubicación de esto, que si quieren poner una exposición temporal, y hay muy buena relación con ellos. Recuerden ustedes los problemas que se tenían en administraciones anteriores de los diferentes partidos, no estoy hablando solamente de las inmediatas anteriores, sino mucho antes. Recuerden los problemas con los tianguis, recuerden los problemas con los ambulantes. Había verdaderos problemas aquí en la Purísima, había problemas graves, y en esta administración, en 15 meses que llevamos de trabajo, estos problemas no se han dado. De hecho, la única manifestación fuerte, manifestación como voluntad, pues no como acto de meeting, la única manifestación fuerte ha sido de David Ortiz, que es una persona que no ha querido funcionar en este nuevo esquema de diálogo. Él quiere también imponer su voluntad, ¿no? Yo si él dice que la autoridad es impositiva, yo no sé qué sería él como autoridad, porque él quiere imponerle la autoridad a su propia voluntad, y se lo digo de frente porque se lo he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, en concreto, David Ortiz tendrá su forma o sus razones para quejarse de la autoridad, pero el municipio tiene hecho el trabajo de diálogo, de pláticas con todos los comerciantes, y no creo que esta situación se llegue a dar de forma generalizada. Obviamente el municipio también tendrá que intervenir en favor de ellos ante el patronato por algunos espacios, como lo hemos hecho al día de hoy. El día de ayer en la tarde todavía hice un par de llamadas al presidente del patronato para pedirle tolerancia o reconsideración en ciertas áreas de la feria. Obviamente, insisto, la decisión final es de él, ¿no? ¿Bordó en el desierto? ¿Mándeme? ¿Bordó en el aire con esas llamadas, con esas sugerencias? Quiero decir, por esto, hay una cuestión de pueden ser grillas de comerciantes, pueden ser grillas de líderes de comerciantes, pero hay algo en el fondo, la esencia, están pidiendo su lugar dentro de la feria. Así es. Los están mandando, ellos argumentan, y además podemos ver que sí. Al sótano de la feria. Exactamente. Dicen. Donde no va la gente, donde no hay comercio, donde no hay bullicio, donde no hay fiesta. Entonces los están, de alguna manera es una marginación. Y ahí la presidencia municipal sí debe tener mucho que ver. O nos va a dejar que a la gente que hace la feria se los hagan para un lado. Yo creo que... ¿Qué va a hacer el municipio cuando tenga ya otra vez el control de la feria? Mira, yo creo que, como lo dije hace rato, el que organiza la pachanga, el que dice quién se instala dónde, es el patronato. ¿Entonces se lavan las manos el ayuntamiento? En cuanto a la ubicación, sí. Ahora, si estos comerciantes requieren la intervención de nosotros por la buena relación que tenemos con la gran mayoría de los comerciantes ambulantes de Aguascalientes, podemos intervenir para buscar con el patronato espacios, pero, insisto, el patronato tiene la última palabra porque es el que organiza la fiesta. Como hacendado que eres, bueno, entre comillas. No, te voy a preguntar sido, una nunca cuestión. Lo he sido, sí, Martín. Cómo no. Bueno, digo, vas por la no en el sentido amplio de la palabra, pero sigue siendo un hacendado. Te pregunto, si tú rentaras tu hacienda, obviamente la dejas con los trabajadores que tienen, no vas a dejarlo sin chamba. Y sabes que esos trabajadores los van a esclavizar, ¿te quedarías tranquilo? Por supuesto que no, porque la esclavitud es inhumana. Yo creo que la organización y la ubicación... Es una comparación guardar las... Claro. Pero yo creo que la ubicación, si yo viera, y te lo digo, Matías, incluso en tono personal, si yo me diera cuenta de faltas graves a la dignidad de las personas, de los comerciantes que se están quejando, intervendría como he intervenido en algunos casos que no han llegado a ser tanto como más que los trabajadores, no es más que los comerciantes, no es un atentado a la feria, me refiero a la esencia de la feria. ¿Cómo se hizo la feria? ¿Quiénes hicieron popular, la feria? Popular, así es, el pueblo. De ahí surgió, entonces, ahora los vas a hacer. De hecho, les platico. La semana pasada recibimos a unos comerciantes que querían precisamente eso. Llegaron en muy buenos términos porque tenemos muy buena relación con ellos y dijeron, es que el ayuntamiento siempre nos ha apoyado. Ustedes díganos en dónde nos ponemos y nosotros les organizamos una feria alterna a la feria del patronato. A nosotros nos dijeron, denos un espacio y vamos a poner ambulantes, juegos mecánicos, restaurantes. Nosotros les organizamos la feria alterna y va a haber más gente que en la feria que están organizando. Eso lo dijeron ellos. Yo les pedí un poco de paciencia y de diálogo con el patronato, que es quien está determinando los espacios. Pero los ambulantes lo llegaron a decir, quiero hacer esto, quiero recalcar esto en dos sentidos. Primero, la buena relación que existe con el municipio, en donde nos dicen, a ver, municipio, échanos la mano y entramos, jalamos juntos, buscando que el municipio estuviera en contra del patronato, por un lado. Por otro lado, reafirmamos lo que tú dices, ¿no? La feria, de todos modos, aunque tenga su espacio turístico de élite, también tiene que tener su gran espacio popular, que es el origen de la feria, ¿no? Pero yo estoy seguro que todos los comerciantes de todos los niveles aceptarían cualquier disposición si supieran que es derecha. Lo que ellos dicen, y además es lo que estamos, pero además estamos viendo, que si quitas a un vendedor de algodón de azúcar, que tradicionalmente, que todo el año trabaja ahí, para poner uno que sí pagó el precio, oye, pues no se trata de limpiar la feria, estamos quitando a unos para poner otros. Pero ¿cuántos ambulantes hay en la zona de la feria que puedan decir, me están quitando para poner a otro? Me refiero a que quiten, me refiero si dices, a ver, le están diciendo, vamos a mandar este tipo de giro para tal parte, ¿sí? Pero sin embargo, ¿qué ocurrirá si cuando empiece la feria, de todos modos va a haber ese tipo de comerciantes donde supuestamente no los querían? No, claro, si la disposición de dónde se establece qué tipo de giro no es respetada y es aplicada a criterio de la persona que está ocupándolo, es decir, si aquí no quiero yo a un vendedor de globos, a un David, lo quito, a un Pedro. Exactamente, pero de todos modos pongo una persona que vende globos, eso por supuesto que eso no es permitido. No debe ser permisible, pero eso es una conducta que debe ser señalada y tachada en su momento cuando suceda, ¿no? Es lo que justificaría un movimiento como el que anuncia David Ortiz. Así es. Una cosa sí lo justificaría, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Creo yo que no es el sentido, por lo que he platicado con el presidente del patronato, no soy yo el responsable, no es el municipio el responsable de usar la feria, pero tenemos mucha comunicación con el presidente del patronato y por lo que él me ha dicho, se trata de ubicaciones, de organizar la feria de otra manera. No se trata de quitar a uno por poner a otro con el mismo giro, ¿no? Yo sé que no es eso. Eso me ha dicho, por lo menos, ¿no? ¿Veremos, por lo menos, en el último año de la administración de Martín Orozco, ese proyecto de feria? Yo creo que no. Yo creo que no nos da tiempo de hacer que la feria sea municipal totalmente. Pero creo yo que vamos a dejar el camino necesario andado para que llegue un momento a esa meta, ¿no? Pues, allá ustedes, porque yo me voy a alargar durante la feria de vacaciones. Allá. Sí, yo no tolero la feria allá. ¿Y sabes quién tiene la culpa de que me caiga gorda la feria? Alcohol. El señor Matías tiene la culpa. Porque cuando yo trabajaba en Canal 6, me mandó 3 años seguidos a cubrir la policíaca en la feria. No, bueno.